excelentísimo señor alcalde, excelentísimos señores, señoras y señores. Mi intención hoy era venir aquí, particularmente, para recrearme en esta apoteosis a un discípulo querido. Las circunstancias han hecho que, no pudiendo venir el señor rector y el señor decano, delegaran en mí su representación, y hoy me encuentro aquí un poco abrumado por esa representación de la facultad y de la universidad. De manera que mis primeras palabras serán para, en nombre del magnífico señor rector y del ilustre decano de mi facultad, expresar al amigo Udina el gozo que la universidad siente por este homenaje tan merecido, el placer con que hemos seguido su carrera y cómo hemos visto su triunfo reciente. Pero yo quisiera añadir a estas palabras protocolarias algo más sentido, algo más personal, algo más propio de un profesor que ha visto crecer lo que era hace unos años un germen de un gran investigador, verse realizadas estas esperanzas. No hay en la vida del profesor alegría mayor que la de ver a nuestros jóvenes discípulos llegar a ser maestros. Es un gozo especial que solamente está reservado a esa paternidad espiritual que es el ser maestro, el ser profesor de universidad o de cualquiera de los grados de enseñanza. Les vemos llegar en la primera promoción, el primer curso, son gente desconocida, son muchachos, muchachas, y enseguida apreciamos sus diferencias, sus cualidades distintas, y enseguida en alguno de ellos se ve algo de una chispa, de algo que promete ser en el futuro algo grande dentro de la vida científica. Difícilmente ningún estudiante podrá captar, podrá realizar, comprender lo que goza un profesor cuando, examinando a un alumno, el alumno contesta bien, o cuando vemos los triunfos científicos de un alumno. Es algo que, en fin, como quizás los hijos nunca comprenderán lo que un padre o un abuelo puede ser para ellos o puede sentir por ellos, nunca quizás comprenderán lo que un profesor goza. Pero es así. Y el amigo Udina, desde un principio, de aquellos años en que eran dos los Udinas que estaban en la facultad, y permitidme ahora que evoque el recuerdo de su hermano Jorge, que fue para mí muy querido, porque incluso tuve con él contactos científicos cuando, en aquellos tiempos en que hacíamos morfología de la historia, discutíamos juntos sobre problemas de la evolución histórica de la humanidad. En aquel momento, Udina estuvo un poco indeciso quizás sobre el camino a seguir, porque en aquel momento la facultad tenía distintos caminos. Yo ahora, en fin, si me permite, amigo Udina, que le diga que después de haber pasado, de haberse pasado a otra edad que no era la que yo cultivaba, al fin ha venido un poco a nuestra especialidad, ahora que es catedrático también de prehistoria, y ahora que tiene, con gran alegría de todos nosotros, porque esperamos ver mucho en el sentido de organizar debidamente esos trabajos maravillosos que el Ayuntamiento realiza en Barcelona en el sentido arqueológico, ha venido también ahora a nuestro campo. De manera que nos sentimos doblemente felices, felices por tenerle también un poco ya en nuestro campo de los arqueólogos, que es un campo lleno de, en fin, de dificultades, como él habrá podido comprender ya muy pronto, pero en fin, es un campo también muy agradecido. Y hemos visto así como el amigo Udina iba ascendiendo en su carrera. Quizás nuestra organización no ha permitido que mucho antes, como ya lo merecía, tuviera una consagración en la cátedra. Pero es igual, él ha sido profesor en la facultad muchos años, y en la facultad, en estos años en que yo he podido vivirla como secretario y después como decano, ha sido el profesor que siempre hemos tenido a nuestro lado, que siempre hemos podido disponer de él, y que además estábamos seguros de que cumpliría siempre en las clases como el mejor de todos. De manera que yo no quiero decir nada más, amigo Udina, sino, en fin, esto no es más que un comienzo de una nueva etapa, una etapa que yo espero que será mucho más, todavía mucho más fecunda que la etapa que acaba ahora de terminar. Al fin y al cabo, la cátedra universitaria es la consagración de los méritos ya contraídos, pero es una obligación ahora en adelante de todavía consagrarse con plena totalidad a la formación de nuevas generaciones. Entregamos nuestra antorcha científica a jóvenes como Udina, y ellos tienen después una misión que cumplir, que es la de seguir esa tradición. Amigo Udina, por muchos años podamos tenerlo entre nosotros en nuestra universidad, enseñando a nuestros alumnos y haciendo la labor de maestro, para lo cual está estupendamente dotado. Y nada más, señor.